A continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Suban el volumen, porque son 40 años de la pared. The Wall, Pink Floyd. El 30 de noviembre de 1979, Pink Floyd lanzó su 13º disco en Inglaterra, The Wall. Rápidamente causó impacto no solo en su público, sino en toda la crítica musical. Se trataba de la cumbre creativa de Roger Waters y también el punto culminante de su relación con sus compañeros de Pink Floyd, David Gilmour, Nick Mason y Rick Wright. El disco doble rápidamente escaló en ventas. Y más aún, el single con Another Brick in the Wall, que puso después de muchos años a Pink Floyd en los primeros lugares de preferencia y en la polémica. Pero era solo el comienzo, porque para entonces ya estaba lista la gira del grupo que levantaba en pleno escenario un muro frente a la audiencia, con un despliegue escénico que no se había probado hasta entonces. Y vendría también la película dirigida por Alan Parker, que con el tiempo se ha convertido en un film de culto. Bye. Y en estas décadas, The Wall se ha constituido en una de las obras conceptuales más importantes de la historia del rock. Un retrato agudo y desgarrador de la generación que cambió la música y, de algún modo, el mundo, con el rock como herramienta y arma. Y hemos comenzado escuchando la primera canción del disco de In the Flesh, y también In the Flesh se llamó la gira del disco Animals de Pink Floyd de 1977. Fue durante una de estas últimas presentaciones de la gira, concretamente en Montreal, donde surgió la idea para la obra de Wall. En este concierto, el público eufórico, ubicado muy cerca del escenario, se la pasó exigiendo canciones y mortificando al grupo. Y en especial un fan enojó a Roger Waters, y este reaccionó, para sorpresa de los demás y de sí mismo, escupiéndole. Posteriormente, Roger compartió con sus compañeros del grupo su sentimiento, que se resumía en un anhelo de tocar con un muro delante del público, permitiéndoles enfocarse en la música más que en las exigencias del público. Por supuesto, esto fue solo un anhelo anecdótico. A raíz del cansancio de las giras y de la incomodidad que sentía el grupo al tocar en estadios. Sin embargo, la semilla estaba sembrada en la prolífica creatividad de Roger Waters, que a partir de entonces le dio material de trabajo. Tras la agotadora gira In the Flesh en 1977, Pink Floyd se dispersó. David Gilmour editó su primer disco solista. También Rick Ray aprovechó el momento para hacer su primer disco, que fue una continuación de Dark Side, lo que había hecho en Dark Side. Pero era el tiempo que requería Roger Waters para trabajar en una obra, mejor dicho, en un disco. Se dice que en parte tenía que ver con el desfalco de uno de sus empresarios. Y es que uno de esos vivillos empresarios hecho uso indebido de las arcas del grupo y puso en riesgo financiero, más aún por los impuestos en el Reino Unido que superaban el 80% de los ingresos. Por ello el grupo, como había ocurrido con otras estrellas del rock, se autoexilaron en otros países de Europa. Pero en julio de ese 1978, Roger Waters les había presentado a los otros Pink Floyd dos posibles obras para llevar adelante. Una era The Wall y la otra The Pros and Cons of Heath Hitchkin. Optaron por la primera, y The Pros fue luego el primer disco solista de Roger Waters. Fue una decisión difícil, comentaría David Gilmour, porque ambas eran obras muy abstractas y muy intimistas. Pero The Wall tenía elementos de mayor identificación. ¿De qué trataba? The Wall es un resumen de una gran depresión que vive una estrella de rock. ¿Es Roger Waters? En gran parte sí, porque se basó en hechos que le marcaron, como la muerte de su padre en la guerra. Y como el propio Roger dijo, es su lado oscuro. Su mirada crítica al mundillo del espectáculo, en medio de un mundo deshumanizado. Por otra parte, The Wall es también la historia de Syd Barrett, el primer líder del grupo, separado por un irreversible extravío mental. El impacto de esta transformación de Syd estaría presente siempre en la obra de Pink Floyd, principalmente en Dark Side y Wish You Were Here, encontrando en The Wall su punto culminante. Estas motivaciones fueron el telón de fondo para que Roger Waters elabore La Pared, a partir del rock como metáfora de la guerra, del negocio y la presión del estrellato, del vacío existencial, de los traumas de la infancia, del desamor y el fracaso sentimental. El personaje, Pink, es solo el triste resultado de las heridas que arrastraba desde su nacimiento. David Gilmour dijo que la obra inicialmente estaba desconectada y difícilmente comprensible. Por ello se le pidió a Roger reescribir algunas partes y componer otras, nuevas. Los demos resultantes de Roger demuestran, por otra parte, que prácticamente toda la obra ya la tenía resuelta. Estamos escuchando precisamente uno de los demos. Este segundo tema del disco de Thin Ices ya imprime el sentido irónico y desgarrador y cuestionante de la ilusión de una vida feliz. Mamá quiere a su niño. Y papá también te quiere. Y el mar puede parecer cálido. Y el cielo puede parecer azul. Pero, pequeña, pequeña triste. Si fueras a patinar sobre el delgado hielo de la vida moderna, arrastrando de ti el silencioso reproche de un millón de ojos bañados en lágrimas, no te sorprendas cuando una grieta en el hielo aparezca bajo tus pies. Emerge de tus profundidades y de tu mente, con tu miedo emanando de ti mientras escarbas en el delgado hielo. La temática del disco está muy bien resumida en el libro de Nicholas Schaffner, ¿Dónde se lee? La totalidad del repertorio de Roger durante la construcción de The Wall estaba formada por ideas extremas. Yo quería crear comparaciones entre los conciertos de rock and roll y la guerra, declaró más tarde en una entrevista para Rolling Stone. Al parecer, a la gente que asiste a esas grandes cosas, les gusta que la traten muy mal, con un sonido tan fuerte y distorsionado que duela de verdad. En su guión original para la película se incluía un bombardeo al público de un concierto de rock and roll, que mientras vuela en pedazos sigue aplaudiendo y disfrutando del momento. Como idea, es bastante reconfortante, pero quedaría estúpido si lo hiciéramos en realidad, decía Roger Waters. Por supuesto que la importancia de la guerra en The Wall tiene más que ver con el hecho de que su protagonista pierde a su padre en la Segunda Guerra Mundial, una tragedia que había dejado profundas huellas no solo en la vida de Roger Waters, sino también en otras de esa generación de jóvenes británicos. Y ahí hace referencia a la obra Tommy del grupo Who. A ese trauma fundamental se suma el asfixiante amor de su madre, un sistema educativo deshumanizador, una boda con una arpía infiel y finalmente las presiones del éxito en el negocio del rock, cuyos efectos ya habían sido elocuentemente delineados en Wish You Were Here. Y del delgado hielo, ese delgado hielo daba paso al primer ladrillo en la pared donde Pink interpela a su padre muerto en guerra. Papá ha volado a través del océano. Dejando solo un recuerdo. Una instantánea en el álbum familiar. Daddy, what else did you leave for me? Papá, ¿qué más me dejaste para mí? Papá, ¿qué dejaste atrás para mí? Después de todo, no fue más que un ladrillo en el muro. Después de todo, no era más que ladrillos en el muro. Por esos años finales de los 70 se había iniciado la era de Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, por sus famosas palabras expresadas en 1976. Los rusos están inclinados hacia la dominación del mundo y están adquiriendo rápidamente los medios para convertirse en la nación imperial más poderosa que el mundo haya visto. Ellos ponen las armas antes que la mantequilla, mientras que nosotros ponemos cualquier cosa antes que las pistolas. En mayo de 1979, Margaret Thatcher se convirtió en la primer ministro, con la promesa de revertir el declive económico y la presencia estatal. Roger Waters, contrario a la política de la Dama de Hierro, plasmó en The Wall la presencia de un neofascismo, de un sistema acorralante y asfixiante, especialmente para los niños, a través del sistema educativo que volvía a encontrar en la política de la Dama de Hierro. Thank you. libro de Pink Floyd de Nicholas Schaffner, donde se rescatan las palabras de Waters. En el nivel más simple, le explicó Waters, cada vez que ocurre algo malo, él se aísla un poco más, es decir, que simbólicamente añade otro ladrillo al muro para protegerse. La mayoría de los primeros ladrillos son fragmentos de la autobiografía del propio Roger, pero luego, en un desarrollo de la lección de Dark Side of the Moon, de que la única salida del laberinto es la locura, el personaje de Pink Floyd va pareciéndose cada vez más a Syd Barrett. Continúa a esta primera parte los días felices de nuestras vidas, que por supuesto ya marca el carácter irónico de la obra. Y la crítica tajante, directa de Roger Waters al sistema educativo. Cuando crecimos y fuimos a la escuela, había algunos profesores que habrían hecho cuanto fuese posible para herir a los niños, derramando su burla sobre cualquier cosa que hacíamos y sacando a relucir todas sus debilidades por más cuidadosamente que los chicos la ocultasen. Pero en la ciudad era bien sabido que cuando llegaban a casa por la noche, sus gordas y psicópatas esposas les susurraban casi hasta matarlos. La complejidad y la extensión de la obra hizo pensar que se trataba de un disco triple de vinilo, que para el sello resultaba un suicidio comercial, siendo que era necesario un trabajo de coordinación y ajuste musical. Los Pink Floyd aceptaron dejar de autoproducirse y contar con la colaboración de un productor especializado. ¿Y qué tiene que ver en esta historia Alice Cooper? Bueno, su famoso y brillante disco Welcome to the Nightmare había sido en parte resultado de la producción de Bob Ezrin, un productor canadiense que había sobresalido por su trabajo con Lou Reed en Berlín, con Kiss, con Peter Gabriel y Alice Cooper. Fue la esposa de Roger Waters quien lo sugirió, y que terminó convenciendo a todos que su carácter sombrío y dramático darían el toque ideal a The Wall. Y Bob Ezrin recuerda sus primeras reuniones como muy diferentes a las que tenía habitualmente con otras estrellas de rock, porque eran tipos cultos, serios, profesionales y a su vez despiadados. Principalmente Roger Waters, que de entrada le previno: puedes escribir lo que quieras, pero no esperes figurar en los créditos. Y Bob Ezrin escribió bastante, y es sin duda una de las piezas fundamentales del trabajo final de La Pared. Fue él quien le dio coherencia a la historia, cambiando el orden de las canciones. Fue quien asumió la tarea de comprimir la obra. Fue también el encargado de equilibrar los constantes desencuentros de Roger y David. Fue él quien introdujo los arreglos orquestales e incluso instrumentales, convirtiendo los demos fríos de Roger en las piezas perfectas que hoy escuchamos en los dos discos. Y fue Bob Ezrin quien sugirió y convenció al grupo de lanzar, después de muchos años, un sencillo vendedor. Un sencillo que se convertiría en un múltiple número uno en todo el mundo. Con un ritmo funky muy en moda en esos años, pero con una letra atentatoria al sistema conservador, porque era un grito rebelde contra los profesores y las escuelas. No necesitamos ninguna educación. No necesitamos ningún control del pensamiento. Ningún oscuro sarcasmo en el aula. Maestros, dejen en paz a los chicos. ¡Hey, maestros! Dejen a los chicos en paz. Después de todo, no es más que otro ladrillo en la pared. Nicky Griffith, asistente de producción, estaba encargado de conseguir los efectos de sonido en Londres. Una noche a las 2 de la mañana, recibió una llamada de los Estados Unidos. Eran Roger y Bob Ehring que le pedían, además de los efectos, que grabe a 3 niños cantando algunas estrofas de la canción. Nick sugirió hacerlo con un coro, y a los otros les pareció una buena sugerencia. Días después, Griffith se encontró con un amigo que era maestro de música y le planteó la posibilidad. El acuerdo fue que los niños grabarían la canción en el estudio de Pink Floyd, en Inglaterra, a cambio de grabarles en el estudio todo su repertorio escolar que tenía preparado el coro de la escuela. De ese modo, 23 alumnos del cuarto grado de la Islington Green School se dieron cita para grabar una frase atentatoria: "No necesitamos educación". Cuando el grupo recibió la grabación, quedaron fascinados y decidieron mantenerlo en su integridad. Posteriormente, Pink Floyd fue acusado por no haber pagado los servicios del coro de niños. Y finalmente, se llegó a un acuerdo con la escuela que recibió varios millones, mientras que los niños del coro solo recibieron un ejemplar del disco. Después de todo, no era más que otro ladrillo en la pared. El sencillo se lanzó el 16 de noviembre de 1979 y rápidamente se convirtió en el más vendido de la temporada. Pero con el éxito de ventas vinieron las polémicas. Un periódico tachó a Pink Floyd de obscenos. En algunos países como Australia fue censurado por la letra instigadora a la delincuencia estudiantil. En Sudáfrica la canción fue adoptada como himno de la población negra para protestar contra el sistema escolar del apartheid. Por ello el sencillo y el disco fueron prohibidos durante los años que se mantuvo el régimen. Catorce días después del lanzamiento del single, el 30 de noviembre se editó el disco doble, que tuvo, como ha ocurrido siempre con las obras maestras del rock, múltiples críticas, a quienes lo calificaron de autocomplaciente, pretencioso y excesivamente oscuro. Y es que a pesar del hit rítmico y comercial de Another Brick, el resto era una depresión musical, que se acentuaba precisamente con la canción que continuaba al hit, Mother. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Mother, should I run for president? Mother, should I trust the government? Ya por entonces Roger Waters iba pensando en la posibilidad de convertir el disco en una película, la que llegó en 1982, y para la cual se tuvieron que rehacer algunas piezas. Una de ellas precisamente Mother, que en la versión del film que escuchamos a continuación tiene un carácter aún más dramático. Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother, should I build the wall? Should I run for president? Mother, should I trust the government? La idea de la película vino previamente con el trabajo de Gerald Scarfe, un ilustrador y caricaturista político, que fue invitado por Roger para armar las imágenes de animación de Wish You Were Here en 1975, y posteriormente para visualizar la pared. Pero siendo que eran tramos mucho más largos, el trabajo de Scarfe se prolongó por años, costándole al grupo mucho dinero. Roger Waters pensó entonces que, aparte de la proyección en los conciertos, se debía dar un segundo uso a ese impactante trabajo de animación. Y fueron estas animaciones el punto de partida de la película. Gerald Scarfe ha publicado un libro con su obra y ahí resume sus diseños de la pared. Los muros gritan y las flores se convierten en alambres de púas. La paloma de la paz explota y de sus entrañas nace un águila terrorífica. Esta amenazadora criatura arranca grandes trozos del terreno con sus gigantescos talones, destruyendo ciudades enteras. Volando bajo, da luz al señor de la guerra, una figura gigantesca que se convierte en metal y lanza bombarderos desde sus axilas. Los bombarderos se convierten en cruces mientras los asustados corren a sus refugios. Los espíritus de los soldados caen y vuelven a levantarse incesantemente. Y en una colina de cuerpos, una bandera británica se convierte en una cruz ensangrentada. La sangre se derrama por la cruz y se pierde en una alcantarilla. Las catedrales son aplastadas y convertidas en dioses resplandecientes, mientras inmensos martillos marchan aplastándolo todo a su paso. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tuvimos que correr en busca de refugio? Cuando la promesa de un valiente nuevo mundo se despliega bajo un cielo azul y limpio. ¿Viste a la gente atemorizada? ¿Oíste caer las bombas? Las llamas se extinguieron hace mucho, pero el dolor perdura. Adiós, cielo azul. Adiós. Y a principios de 1980, Pink Floyd ya trabajaba en la puesta en escena de la que sería una de las más impresionantes de la historia del espectáculo. Inicialmente se había previsto la construcción de una carpa inmensa que llamaron La Babosa, capaz de aglutinar a cientos de miles en torno al muro que se construía durante el concierto. Pero los costos exorbitantes obligaron al grupo a usar espacios recurrentes, pero de gran tamaño. Entonces se construyó un muro de 50 metros de ancho y 11 de altura, con 340 ladrillos que se iban instalando a medida que el grupo interpretaba la primera parte de la obra. What shall we use to build the empty spaces where waves of hunger roar? Al muro se añadía la conocida pantalla circular donde se proyectaban las animaciones de Scarfe, y también se encargaron muñecos inflables de hasta 35 metros, además del clásico cerdo volador y el avión que se estrellaba en pleno escenario. Across the ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. El grupo tuvo que ensayar como nunca antes lo había hecho, y la dirección musical estuvo a cargo de David Gilmour, y mientras otra banda alternativa empezaba en realidad el concierto con máscaras, con los rostros de los cuatro integrantes. Entonces, de ese modo la gente quedaba impactada de entrada al encontrarse con un grupo que solo tenían los rostros de Pink Floyd, pero eran cuatro músicos alternativos. Solo en el segundo tema recién aparecía Pink Floyd. Pero Pink Floyd habría de arrepentirse luego por la cantidad de efectos de personal que implicó un gran movimiento económico, y por ello solo pudo realizarse algunas actuaciones y no todas las que estaban previstas. Sin embargo, la presentación de The Wall quedó como una de las más impactantes que se haya realizado en la historia. Otro de los temas que habría compartir en autoría Roger Waters con David Gilmour es un rock clásico, Young Lust, que lo escuchamos en vivo. Yeah. una temática recurrente en The Wall es el fracaso sentimental. Día tras día el amor se vuelve gris, como la piel de un moribundo. Noche tras noche fingimos que todo está bien. Pero me he hecho más viejo y tú te has hecho más fría y ya nada es muy divertido. Y yo siento que uno de mis ataques se aproxima. Me siento frío, como una cuchilla de afeitar, rígido como un torniquete, seco como un tambor funerario. Corre al dormitorio, en el maletín de la izquierda encontrarás mi hacha favorita. No pongas esa cara tan asustada. Esto no es más que una fase pasajera, uno de mis días malos. ¿Te gustaría ver la televisión? ¿O meterte entre las sábanas? ¿O contemplar la silenciosa autopista? ¿Te apetece algo de comer? ¿Quieres aprender a volar? ¿Quieres verme probar? ¿Quieres que llame a la policía? ¿Crees que ya es hora de que pare? ¿Por qué huyes? The Wall fue la culminación de la relación de Roger Waters con los otros Pink Floyd. No solo porque Waters hizo de su liderazgo un autoritarismo, sino porque echó del grupo a uno de los miembros fundadores, Rick Wright. Rick inicialmente se había ofrecido para ser parte de la producción, además de tocar los teclados. Pero Roger no encontraba nada rescatable de sus aportes. Por su parte, Rick, abatido ante un inminente divorcio, no se aparecía a las sesiones. No aportaba. Entonces Roger Waters puso la decisión definitiva. O se iba del grupo Rick, o él paraba el proyecto. De ese modo, Rick quedó solo contratado como músico de sesión para la gira y los conciertos. Y de hecho, en el primer tiraje del disco no figura su nombre, aunque tampoco el de Nick Mason. Tras las giras de la pared, Rick Wright finalmente rompería todo vínculo con Roger Waters. How could you go? Sin embargo, Rick Wright fue el único que logró rédito de la puesta en escena de la pared, porque cobró como músico de sesión, mientras los otros, como inversionistas, perdieron su dinero con la millonaria puesta en escena del muro. No necesito drogas para calmarme. He visto lo que hay escrito en el muro. No piensen que necesito nada. No creas que voy a necesitar nada en absoluto. Después de todo, no era más que ladrillos en el muro. Después de todo, todos ustedes no son más que ladrillos en el muro. En la versión del concierto, esta Another Brick parte 3 se amplía con una revisión de los temas tocados hasta ese momento, mientras se terminaba de construir el muro, dejando al final solo un ladrillo central. Construido en el escenario, dejaba un ladrillo central, de donde se veía a Roger Waters cantar el tema final de la primera parte, Adiós Mundo Cruel, donde el protagonista, Pink, ha terminado de construir su muro emocional que lo aísla, lo protege del mundo y de los otros. Thank you. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind. Goodbye. Ya volvemos a Desnudarte. Desnudarte. Arte, arte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos revisando y celebrando 4 décadas de lanzamiento de una obra maestra del rock, The Wall, la pared, de Pink Floyd. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? El segundo disco de The Wall se abría con Hey You. Standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Y con esta canción, Roger Waters cumplía aquel extraño anhelo de 1977. Pink Floyd tocaba mirando hacia el muro que lo separaba del público, un público extrañado de no ver a los músicos en el escenario, sino solo ladrillos y un muñeco al centro. Obligados a hacer lo que en el fondo había deseado Roger, que simplemente escuchen la música. Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out. Coming home. Curiosamente, Hey You fue eliminada de la versión fílmica, a pesar que se había previsto escenas para ella. La complejidad de la puesta en escena no permitió a Pink Floyd llevar el show por diferentes países, y a su vez, como Nick Mason señala en su libro, en junio del 81, al concluir la gira se dio la última vez que los cuatro integrantes tocaron juntos. Desde ya, cada uno tenía su camarín separado de los otros. Y siendo que la obra estaba milimétricamente calculada, no había opción para improvisaciones, algo que había caracterizado su historia musical. De ese modo se fue rompiendo los últimos vínculos entre los integrantes de Pink Floyd. And the worms ate into his brain. Las fricciones entre los integrantes de Pink Floyd se habían dado ya en las grabaciones, porque Roger sentía que sus compañeros no estaban musicalmente aptos para llevar adelante las interpretaciones de la obra. Por ello se contó con otros músicos, como Lee Ritenour, Jeff Porcaro. Sin embargo, resulta impensable la pared sin el aporte principalmente de David Gilmour, por su voz exquisita y su brillante e incomparable toque de la guitarra. Interna que se había creado en otras obras maestras como Dark Side y Wish You Were Here había sido destruida, y The Wall era el detonante. Por otra parte, Roger Waters había destruido también su amistad y trabajo con el productor Bob Ezrin, a quien ya no convocó para la versión en vivo y para la película. De algún modo, y como ocurre en la película, por sus propias decisiones, Roger se había ido quedando solo. Got a little black book with my poems in. Got a bag, got a toothbrush and a comb in. Tengo un pequeño libro negro con mis poemas escritos. Tengo una bolsa con un cepillo de dientes y un peine dentro. Cuando soy un buen perro, algunas veces me echan un hueso dentro. I got electric light. I got second sight. got amazing powers of observation. That is how I know. When I try to get through on the telephone to you, there'll be nobody home. Tengo tristeza por esas manos hinchadas. Tengo 13 canales de mierda para escoger en el televisor. Tengo luz eléctrica y tengo una segunda visión. Tengo sorprendentes poderes de observación. Y así es como sé cuando trato de contactar contigo por teléfono. Sé que no habrá nadie en casa. Got nicotine stains on my fingers. I got a silver spoon on a chain. Got a grand piano to prop up my mortal remains. Tengo la obligación permanente de Hendrix y el inevitable ojo de aguja arde delante de mi camisa de satén favorita. Tengo manchas de nicotina en mis dedos. Tengo una cuchara de plata en una cadena. Tengo un soberbio piano para colocar mis restos mortales. Antes tengo un fuerte deseo de volar, pero no tengo a dónde volar. O pequeña, cuando cojo el teléfono. Sigue sin haber nadie en casa. Tengo un par de botas Gullis. Y tengo mis raíces marchitas. En Vera, el personaje de Pink vuelve a recriminar a su padre por su muerte en la guerra y por el amor prometido a su esposa, Vera. Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we would meet again some sunny day? El director de la película fue Alan Parker, quien había triunfado con sus exitosos films Expreso de Medianoche y Fama, ambos ganadores de 2 premios Oscar. Y Alan Parker se sumó al proyecto por ser un fan de la música de Pink Floyd. Sin embargo, inicialmente no quiso dirigir la película, convencido que Roger Waters no la habría de dejar libre. Y no se equivocó. Cuando finalmente aceptó dirigir, tuvo que lidiar con Waters cada escena. Y como el guión no prosperaba y ya debía comenzar el rodaje, Roger fue prácticamente obligado a tomarse vacaciones mientras Alan Parker avanzaba con la filmación. Pero a su retorno, Waters volvió a la carga con sus exigencias. y se concluyó de forma apresurada, sencillamente porque Alan Parker ya no lo toleraba más. Desde ya siempre Parker afirma que es la película que más odia de su filmografía. Y si bien prácticamente toda la obra de La Pared fue escrita por Roger Waters, tres temas tienen la coautoría con David Gilmour: Young Lust, Rain Like Hell y la que se convertiría en himno del grupo y de la propia conjunción de los dos talentos. Comfortable Numb, una melodía que David Gilmour compuso al final de la grabación de su disco solista de 1978. Vamos a escuchar el demo de Gilmour con los elementos iniciales de Comfortable Numb. Esta maqueta con el clásico tono melancólico y nostálgico de David Gilmour, Roger Waters añadió su toque melodramático característico, dejando como la pieza emblemática que combina los dos grandes talentos de Pink Floyd, que en distinto momento serían líderes del grupo. Show me where it hurts. There is no way. historia, Comfortable Numb es un punto de inflexión. El personaje de Pink ha caído confortablemente adormecido en su propio muro. Su agente llega para llevarlo a su siguiente concierto, pero Pink no reacciona, está colgado, más o menos como los días finales de Syd Barrett, y solo queda propinarle una inyección que lo movilice. Está bien. Solo un pequeño pinchazo, ya no habrá más. Pero puedes sentirte algo mareado. ¿Puedes ponerte de pie? Creo que está funcionando muy bien. Eso te pondrá de pie durante el espectáculo. Vamos, es hora de marcharse. No hay dolor, está disminuyendo. Un barco distante humea en el horizonte. Estás atravesándolo a oleadas. Tus labios se mueven, pero no puedo oír lo que dices. Cuando yo era un niño, capté un rápido vislumbre desde el rabillo de mi ojo. Me volví a mirar, pero se había ido. No puedo poner mi dedo en ella ahora. El niño ha crecido. El sueño se ha esfumado. Yo me he quedado plácidamente insensible. Por supuesto, el solo de guitarra de David Gilmour es una de las más logradas, no solo del disco. De hecho, encuestas de distintas revistas especializadas la catalogan entre los 10 mejores solos de guitarra de la historia. La canción The Show Must Go inicialmente debía ser interpretada junto a los Beach Boys, admirados por sus armonizaciones vocales. En la película, Roger Waters iba a ser el protagonista. Afortunadamente, Alan Parker, el director, lo convenció de contar con un talento más joven. De ese modo llegaron a Bob Geldof, el exitoso y carismático cantante irlandés del grupo Bunton Rats, que curiosamente, odiaba la música de Pink Floyd. Lo supo el propio Roger cuando Bob Geldof lo manifestó en el taxi que lo traía a la filmación. Y es que el taxista era el hermano de Roger Waters. Cantante irlandés Bob Geldof no solo hizo una brillante interpretación de Pink, lanzándose además en una piscina de sangre sin saber nadar, sino que también añadió su peculiar vocalización a la segunda versión In the Flesh, especialmente hecha para el film. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on now. I hear you're feeling down. Well, I can ease your pain. Get you. Así que pensé que te apetecería ir al espectáculo para sentir el cálido estremecimiento de la confusión. I got some bad news for you, sunshine. Pink is in the wellies, back in the hotel. Tengo malas noticias para ti, querida. Pink no está bien, se quedó en el hotel. Nos enviaron allí como la banda suplente. Y nosotros vamos a averiguar de qué lado estás realmente. Get him up against the wall! ¿Hay algún maricón en el teatro esta noche? Póngalos de pie contra el muro. Ahí hay uno, a la luz del foco. No me mira nada bien. Póngalo de pie contra el muro. Aquel parece judío y aquel es un negro. ¿Quién ha dejado entrar a toda esta canallada en la sala? Hay uno fumando un porro y otro con manchas. Si me dejaran hacer a mí, los mandaría a fusilar a todos. Y es que a partir de este tema en la obra emerge con ironía el odio racial, la violencia de los grupos neonazis, los skinheads, los cabezas rapadas, donde el concierto de rock de Pink se confunde con una manifestación fascista. Allí las voces de David Gilmour y Roger Waters se conjuncionan en un brillante funky que es a su vez una marcha militar, dando una sensación amenazadora propia de las dictaduras y de la imagen que había dejado el nazismo y que a su modo Waters prolongaba en la figura de la Dama de Hierro. Rank Like Hell sería el tema con el cual el Pink Floyd de los 80 cerraría sus espectáculos. Y en el disco The Wall continúa con la canción Waiting for the Forums, un tema donde se va aún más a fondo en el tema racial de la discriminación y el desquiciamiento y la esquizofrenia del personaje Pink. Sentado en mi búnker, aquí detrás de mi muro. Esperando a que vengan los gusanos. En perfecto aislamiento. Aquí detrás de mi muro. Esperando a que vengan los gusanos. Greetings, esperando para cortar la mala hierba. Esperando a limpiar la ciudad, esperando a que vengan los gusanos. Esperando para ponerme una camisa negra, esperando a podar las ramas débiles. Y esperando para hacer pedazos sus ventanas y abrir sus puertas a patadas. ¿Podría ver a Britania gobernar otra vez, amigo mío? Todo lo que tienes que hacer es seguir a los gusanos. Esperando la solución final para fortalecer la presión, esperando para seguir a los gusanos, esperando abrir las duchas y encender los hornos, esperando a los maricones y a los negros y a los rojos y a los judíos, esperando para seguir a los gusanos. The Wall es una obra maestra por su contenido político, discursivo y lírico, que son combinados a partir del telón de fondo de una música aguerrida y desafiante, que retrata mucho de la sociedad de los 70, atrapada en el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y las promesas incumplidas del presente. Alto, quiero irme a casa. Quitarme este uniforme y dejar el espectáculo. Y estoy esperando en la celda. Porque tengo que saber, ¿he sido culpable todo este tiempo? Y el aporte del productor Bob Ezrin está plasmado en la pieza operística de Trial, que comparte autoría con Waters, a pesar de la amenaza inicial. Y es que el trabajo sinfónico y teatral es principalmente de Bob Ezrin, que logró ampliar perfectamente el punto inicial de Waters, del clímax emotivo de Pink, en un tribunal donde los personajes de la madre, del profesor, de la esposa, testifican en contra del comportamiento de Pink. Buenos días, su señoría gusano. La corona mostrará claramente que el prisionero que comparece ahora ante vos fue atrapado infragante mostrando sentimientos. Mostrando sentimientos de naturaleza casi humana. Eso no está nada bien. Llamen al maestro de la escuela. Yo siempre dije que él no llegaría a nada bueno. Después de todo, su señoría, si me hubieran dejado hacer a mi manera, yo habría podido meterle a la cintura. Pero mis manos estaban atadas, los corazones sangrientos y los artistas. Déjenle escapar como asesino. Déjeme martillarle hoy. Loco. Juguetes en el ático. Estoy loco. realmente fueran de pesca. Deben haberse llevado los sesos, loco, juguetes en el ático. Está loco. Llamen a la esposa del defendido. Tú, mierdecilla, estás cogido ahora. Espero que tiren la llave. Deberías haberme hablado con más frecuencia de lo que hacías. Pero nada, tuviste que hacer lo que te dio la gana. ¿Has roto algún hogar últimamente? Permítame, su señoría, gusano. 5 minutos, nada más, a solas, él y yo. Pequeñín, ven con tu mami, amorcito. Déjame cogerte entre mis brazos. Yo nunca quise que se metiera en un problema. ¿Por qué tuvo que abandonarme? Ahora, su señoría, déjeme llevármelo a casa. Loco. Sobre el arco iris, estoy loco. Barrotes en las ventanas. Debí haber una puerta en el muro. Cuando entré, loco, sobre el arco iris, él está loco. La evidencia ante la corte es incontrovertible. No es preciso que el jurado se retire. En todos mis años de juzgar, jamás había oído de nadie que merezca más el castigo pleno de la ley. El modo en que hiciste sufrir a tus exquisitas esposas y madre me llena de un deseo de defecar. Pero, amigo mío, has revelado tú el más profundo miedo. Y te sentencio a ser expuesto ante tus semejantes. Echen el muro abajo. Echen el muro abajo. Echen el muro abajo. Roger Waters tirando abajo su coraza, abriéndose al mundo devastador. Y es Syd Barrett cayendo en el extravío mental. Es Pink Floyd desmoronándose. y en la parte final son 300 ladrillos que han caído en un escenario con un público extasiado. Completamente solos, o de dos en dos, los que realmente te aman, caminan arriba y abajo, fuera del muro. Algunos de la mano, otros juntándose en bandas. Los corazones sangrantes y los artistas se hacen fuertes. Y cuando te han dado todo lo suyo, algunos se tambalean y caen. Después de todo, no es fácil golpearse el corazón contra el muro de algún tipo loco. Posteriormente a The Wall, Pink Floyd editó el disco Final Cut, con algunas piezas que se incluyeron en el film. Sin embargo, este disco solo sería una continuación del desbande. En 1985, David Gilmour y Nick Mason le ganaron el juicio a Roger Waters para usar el nombre de Pink Floyd y seguir con el grupo. Some gathered together in bands. The bleeding hearts and the urchins make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy banging your heart against some mad bugger's wall. Roger Waters comenzó su propia carrera solista y en 1990 volvió a construir el show de la pared en Berlín, a pocos meses de la caída del muro. En el 2006 editó su ópera, que había trabajado durante más de 15 años. El baterista Nick Mason, junto a David Gilmour, siguió en la carretera con Pink Floyd, editando 4 discos, 2 en estudio y 2 en concierto. Continuó dándole tiempo a su e inversión a su segundo amor, los coches de carrera, participando en varias competencias internacionales. En el 2007 editó su versión de la historia de Pink Floyd, denominada Inside Out. David Gilmour se hizo líder de Pink Floyd hasta su último trabajo, Pulse. Posteriormente siguió como solista, con exitosas giras donde llevó como tecladista a Rick Wright hasta el 2008. Rick Wright volvió a Pink Floyd en el 85 y fue nuevamente un componente clave para los siguientes proyectos, especialmente Division Bell, y editó otro disco solista, Broken China. Posteriormente se unió a la banda de David Gilmour. Rick Wright falleció el 15 de septiembre del 2008. The Wall, la pared, fue el último trabajo de Pink Floyd con la participación de los 4 miembros históricos. Y si bien Roger Waters fue el creador e impulsor del proyecto, The Wall no habría sido lo que es sin la participación y el aporte de los otros integrantes en mayor y menor escala. Ningún disco de Roger se aproxima a lo que hizo con Pink Floyd, y a su vez los brillantes discos de Pink Floyd después de la ruptura siempre han flaqueado en la lírica y el drama que solo Roger Waters sabía aplicar. Por ello quiero terminar el programa con la canción Comfortable Numb, pero en una versión que personalmente me sacude, porque es la última vez que tocaron juntos Roger, David, Nick y Rick. Fue el 2 de julio del 2005, convocados por Bob Geldof, el protagonista de la película, quien logró reunirlos para el festival Live Aid. Por última vez, juntos, Pink Floyd, reviviendo su obra maestra, The Wall. Gracias por ser parte de este homenaje a la historia del rock a la historia de Pink Floyd y por compartir mi pasión por su legado. Gracias a todos ustedes por estar ahí y honrar la vida.